50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 5 de mayo. Comenzará a circular el tren cultural de la provincia. El gobierno bonaerense autorizó a través del boletín oficial la ejecución del programa temporal Tren Cultural con actividades culturales, gastronómicas, productivas y artesanales hasta el 31 de diciembre de 2021 en el marco del programa de gestión turístico-cultural Recreo en la provincia, el cual busca potenciar, activar y promover la cultura, el turismo, las identidades y economías locales, formación, promoción, producción y gestión patrimonial del acervo turístico y cultural de los 135 municipios. El programa se implementará mediante la elaboración de una agenda cultural con artistas locales, ferias gastronómicas, productivas y artesanales, centradas alrededor del recorrido de un tren que atravesará el territorio bonaerense. Brindan acompañamiento a personas contagiadas con COVID. Escuchamos lo que nos cuentan desde la UPA 6 de Los Hornos. Buenos días a toda la audiencia del Servicio Informativo Regional. Queremos contarles que a partir del próximo jueves y todos los jueves de 15 a 17 horas estaremos brindando un espacio de encuentro y acompañamiento virtual a todos aquellos que transitaron o se encuentran transitando el COVID-19. Esta iniciativa surge desde el equipo de salud mental de la UPA 6 y tiene como objetivo que los pacientes puedan expresar sus dudas e inquietudes y se encuentren con otros que están viviendo la misma experiencia. En las redes de la UPA encontrarán los enlaces para unirse a la charla por Zoom. Recuerden que en Facebook e Instagram nos encuentran como UPA 6 Los Hornos. Reportamos para el Servicio Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. La Plata sumó equipos para bajar el riesgo de contagio durante la atención odontológica. El Hospital Provincial de Odontología Adolfo Goyini de La Plata incorporó equipamiento para reducir las chances de contraer COVID-19 en una consulta odontológica. Según precisaron, el Ministerio de Salud bonaerense entregó al nosocomio 19 equipos que sirven para aspirar los aerosoles que se generan dentro de la boca del paciente al tratar con turbina. Esos elementos bajarán las posibilidades de infectarse con el virus en ese establecimiento sanitario que brinda atención odontológica a niñas y adolescentes y permitirá incrementar en un 200% las consultas. La directora ejecutiva del Goyini, Ayelen Butler, explicó que la incorporación de estos suctores de alta potencia les permite reducir en un 90% el riesgo de transmisión cruzada entre pacientes en las salas del hospital. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.